Ficción narrada por las alumnas de sexto sobre la vida de Hipatia de Alejandría. Alejandría, siglo IV después de Cristo. Son tiempos de cambio. El Imperio Romano está desapareciendo y una nueva religión se extiende. Son años de dudas y miedos, pero también de cambios y nuevos desafíos. Un día cualquiera en el mercado, entre puestos y vendedores. Hola, Hipatia. Pero que no nos ha visto. ¿Dónde irá esta chica siempre tan embobada? No tengo ni idea, amiga, pero siempre lleva algo entre manos, pero algo de verdad, porque es raro que no vaya cargando ningún objeto bajo el brazo. Ayer la vi camino del lavadero, pero en el cesto de la ropa llevaba un montón de botellas de todos los tamaños llenas de líquidos de colores. No está muy bien de la cabeza, que digamos. No os metáis con ella, que gracias a que me ayudó el otro día, Creonte no me ha engañado cuando le compré el cordero. Quería cobrarme más dracmas de lo que era, pero Hipatia se puso a calcular y le cantó la 40. Es verdad, hizo los cálculos mentales más rápido que Creonte, en su tablilla. Su padre Teón me contó una vez que desde pequeña le han gustado las matemáticas y no sé qué de discípula del gran Platón. La he visto con los hombres de la biblioteca y todos estaban callados mientras ella les explicaba números y operaciones. Eso es verdad, que en el puerto dicen que cada vez vienen más viajeros preguntando por ella. Dicen que su fama de matemática está llegando a todas las ciudades griegas. Desde que teníamos la gran biblioteca aquí en Alejandría no hemos tenido tantos visitantes ilustres. Yo vivo al lado de su familia y todas las mañanas Teón tiene que salir a la puerta para decirle a grupos de discípulos que su hija ya se fue a la biblioteca antes del alba y que la encontrarán allí para seguir sus lecciones. Pues hay algunos que no están muy contentos, porque Hipatia no se calla cuando ve algo injusto y en esta ciudad eso no sienta demasiado bien. Algunos hombres no aceptan que una mujer les demuestre que se han equivocado. No creo que se atrevan, somos muchas las que queremos a Hipatia y es demasiado conocida. Bueno, vamos a comprar que nos dejan los puestos vacíos. Poco tiempo después, las mujeres se reúnen como cualquier otro día, en el lavadero público. Calíope, ayúdame por favor a quitar todos estos cacharros que no me puedo poner a lavar. Sí, claro. Creo que son de Hipatia, que estuvo aquí ayer haciendo unas mezclas muy raras. Se tiró toda la mañana metiendo líquidos en un tubo de latón, que la había hecho Sinesio. Cada vez que echaba un líquido, metía después una varita y escribía algo en una tablilla. Yo la vi echar agua, aceite, vino, miel, y luego lavaban bien el tubo para cambiar el líquido. Dejaron el lavadero guarrísimo. Va de un lado a otro con cacharros, y los discípulos que tienen la ayudan en los experimentos. Ayer los tenía aquí ocupada con los cacharros, que fue muy gracioso ver a una mujer mandando y a los hombres pegando los tarros. ¿Y para qué servirá todo eso? A esta chica se le dan muy bien las matemáticas. Debería dejarse de experimentos y ayudar a los gobernantes con las cuentas de la ciudad. Mejor nos iría si una mujer les organizara las cosas. Pues ayer yo lo oí que le decía a los discípulos que tomaban nota de experimento que ese tubo se llamaba ansiómetro y que era muy útil para conocer, por ejemplo, si el mosto se había convertido en vino sin necesidad de probarlo. No sé ni qué es eso de ansiómetro, pero detrás de Hipatia cada vez va más gente anotando todo lo que dice y hace. Hasta los altos cargos de Alejandría le hacen cada vez más caso y la buscan para consultarle cualquier problema que tiene la ciudad. Sí, sus discípulos vienen desde cada vez más lejos y dicen que viene gente con altos cargos y mucho dinero, atraídos por las enseñanzas de la chica. Eso es bueno, pero vamos a lavar la ropa que no va a venir Hipatia a lavar unas túnicas. Más adelante, en las afueras de Alejandría. Venga, amigas, recojamos ya el ganado y volvamos a la ciudad que anochecerá pronto. ¿Quién es aquella que va por la colina? Se le va a hacer de noche. ¡Aquella! Tranquila, es la hija de Teón y Hipatia. Seguro que va a pasar toda la noche mirando las estrellas. ¡Otra vez! No sé qué opinarán sus padres, pero ya la he visto varias tardes acompañada de algunos de esos discípulos suyos yendo allí arriba y quedándose hasta que anochece. Llevan unos aparatos muy raros, no sé qué harán, pero los discípulos van bien cargados. Yo perdí la semana pasada una oveja y casi se me hizo de noche. Cuando volvía, los vi allá arriba y me acerqué por si necesitaban algo. Estaban apuntando con ese aparato al cielo, a las estrellas, y Patia les estaba diciendo cómo utilizar el instrumento ese. ¿Te acuerdas, Ceres? Tú venías conmigo. Sí, me acuerdo. Dijo que se llamaba Astrolabio y con él encontró todas las estrellas que los otros le decían. Parecía magia, era capaz de decir dónde estaban y dónde irían. Y les contó a sus discípulos que ese invento les iba a permitir a los barcos navegar hasta de noche, sin necesidad de ver la tierra firme. ¡Increíble! Yo me quedo embobada mirando esos puntitos todas las noches. Pero me parecen iguales. Una vez Hipatia me encontró mirando al cielo e intentó explicarme lo que era cada puntito de esos. Pero sigo viéndolos todos iguales. ¿Quién pudiera tener un astrolabio de esos y poder irse a navegar y conocer mundo? Aunque para eso también tendríamos que ser Hipatia y poder entender ese instrumento tan complicado. Será mejor que dejemos de soñar y volvamos ya con los rebaños, que está anocheciendo. Pues sí, ojalá algún día las mujeres podamos estudiar y lograr así entender a todas las Hipatias que hay en esta tierra.